Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Radio Universidad Veracruzana transmite en vivo desde Xalapa, Veracruz, México, con 25.000 watts de potencia en el 90.5 de frecuencia modulada, por internet en www.v.mx/radio. Y presenta su primer radio show en vivo, Escenaria, la radio que se puede ver. Una aproximación a los espacios del teatro y las artes escénicas. ¿Estamos listos? Controles, señal, fotografía, invitados. Entonces, comenzamos. Escenaria Radio. Tienes que verlo. Muy buenas noches, amigos de Radio Universidad Veracruzana. Bienvenidos, como todos los miércoles, a este espacio de Escenaria. Ya estamos todos listos aquí, como lo dice nuestra rúbrica. Joel Bonilla en la consola de audio, controlando los volúmenes y los micrófonos y demás. Claudia Gómez, que ya nos está tomando algunas fotografías. Y algunos de nuestros invitados y otros que los estamos esperando aquí. Con nosotros ya el maestro Carlos Converso. Muy buenas noches. Buenas noches. Aquí estamos otra vez de visita. Bienvenido. Pero tenía mucho que no nos visitaba. Es decir, ahorita sí hace... Me estoy reponiendo, sí, por todo lo que falté. Por todas las que faltó. Entonces, por eso ahora está viniendo un poquito más seguido. Pero qué bueno que así sea. Rubén Reyes Gama. Hola, ¿qué tal? También, buenas que está con nosotros. Y... Paulina Guisa. Paulina Guisa. ¿Y qué tal Guisa? Pues, rico. ¿Tiene sazón? Sí. Sí, tiene sazón, Paulina. Bueno, ese es tu apellido. Sí. ¿Sí? ¿Y Paulina está... Guisa Romero. Guisa Romero. Uh-huh. No, los romeritos son muy ricos, ¿no? Sí, y demás. Y ya lo estamos comprometiendo con este encasillamiento de género que a fuerza tenemos, ¿no? De que, pues, si es mujer, Guisa. No, sí, pero los señores también guisamos. Claro. Por supuesto. ¿Verdad que sí? Y algunos muy bien también. Sí, entonces aquí está. Pero Paulina no viene en calidad de cocinera, sino en calidad de actriz, de intérprete de teatro cabaret, para contarnos también de una propuesta teatral que ya anda moviendo, ¿verdad?, en los escenarios. Y con el compromiso de contarnos de otras obras de teatro, aunque no sea en la que estás exactamente. Sí. ¿Sí, verdad que sí? Sí. Sí, pues como no pudo venir Andrea, tú nos vas a tener que contar de de las correrías y periplos de Cuaximiro, que anda celebrando su cumpleaños por todos lados. Muy fiestero. Cada que es una presentación en la ficción del teatro, es su cumpleaños. ¿Ah? Sí. Y entonces, bueno, pues le han dado celebrando. Y bueno, el maestro Carlos Converso, seguro que ya lo conocías, Paulina, al menos por referencias, sí, y por sus presentaciones. Así es. No, sí, imagínense. Pues ahora nos vienen a platicar de una que ya lleva rato en el escenario, ¿verdad? Sí, aproximadamente, ¿qué será? Como unos, bueno, 4 años. Sí. No tanto tampoco. No tanto, pero sí. Algo. Yo recuerdo que la vi en el que era Foro de la Rueca de Gandhi, en Úrsulo Galván. Sí. En adultíteres. Sí. Sí, en un adultíteres. Sí, sí, creo que sí, en un adultíteres. Y entonces, pues, esa librería ya dejó ese emplazamiento hace mucho tiempo. Sí. Y bueno, ahí tenían la posibilidad de tener foro, merced a ese espacio que era muy, muy, muy amplio. A la hora que perdió ese local, esa instalación, pues ya no fue posible que hubiese ese hermanamiento de la librería, que era un ambiente muy propicio para el teatro, era un lobby ideal para, claro, para ir a ver teatro. Previo a la función veía unos libros. La pasadita por allí, ¿no? Entonces era un lobby muy ideal para ir a ver teatro. Y de allí recuerdo otras manipulaciones. Quizás, bueno, ajá, lo que pasa es que hemos hecho dos espectáculos. Uh-huh. Uno anterior que se llamaba Manipulaciones, solo así. Solo Manipulaciones. Y yo recuerdo que eso lo presentamos varias veces en los foros. Eso. Y luego estrenamos este otro que se llama Otras Manipulaciones. Otras. Ahí está, de ahí va a venir mi confusión. Exacto. Exactamente. El primero, ese lo estrenamos como en el 2010. Por allí, correcto. Puede ser ese. Y este como el 12. Uh-huh. Es como... 13, bueno, por ahí. Es como una segunda versión. Es una segunda versión con otras historias. Es un, digamos, el espectáculo está compuesto por varias historias cortas, uh-huh, que nosotros realizamos con distintos técnicas de títere, ¿no? Bien, bien. Algunas, por ejemplo, son contadas a la manera tradicional, con el títere de guante. Ajá. Otras son contadas con títeres que se manejan directamente, que se llaman de animación directa. Ajá. Hay uno que es como un fantoche. ¿Sí? Que es la cabeza del actor y el cuerpito es un muñeco pequeño. Entonces se ve una figura desproporcionada, como muy cabezón. Ajá. Y un cuerpo muy de nanito, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno, y también en este caso de este espectáculo usamos otra técnica que es de figuras planas, se llama. Muy bien. Y las historias son de diversos autores. Uno es de un titiritero muy reconocido, que se llamaba Javier Villafañe, de un dramaturgo que se llama Frederick Jureman. Uh-huh. Y otra historia que es mía. Bien. De un gran titiritero, tendríamos que decir. 1.81 de altura. Y estamos en escena ambos, ajá, Rubén y yo. Igual que en Manipulaciones. En Manipulaciones. Ya, ya. Ahí había también ese fantoche, ¿verdad?, del muñequito. Exactamente. Claro, y unos personajes que salían como en un beliz y hacían un atascadero ahí. Sí, tremendo, exactamente, ¿no? Así. Como un debate que se televisó hace poco, exacto, a nivel, sí, nacional, como que dice. Cualquier coincidencia con la realidad es casualidad. Total. Es mera casualidad. Exacto, sí, sí. Ese, sí, tipo de cosas. Bueno, pues esto que es Otras Manipulaciones. O sí, que podría llamarse Manipulaciones 2. También, claro. Sí, sí. Sí. Pensamos que viene muy a propósito para estos tiempos, uh-huh, previo a que está muy calentita la contienda electoral. La contienda electoral, muy bien. Y entonces hay ahí algunas historias que son a propósito para esto, ¿no? Para, uh-huh, este tema, digamos. Eso es muy bueno, así desahogamos un poco de nuestras inconformidades. Viendo algo creativo que el solo vituperio que se está dando en las redes sociales, ¿no? Entonces ahí, uh-huh, verlo elaborado de una forma más más rica. Sí, ¿no? Definitivamente. Siempre tratamos de tener como, aparte del humor, como un juicio crítico, ¿no? Sobre, claro, ajá, lo que se presenta, ¿no? Que el espectador pueda verlo como de un ángulo diferente, pues, a lo que está acostumbrado cotidianamente, ¿no? Sí, sí, bueno, sí, para eso es el teatro, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuándo la vamos a poder ver? Esta nos vamos a presentar el viernes, este viernes 11, a las 8 de la noche en el JJ Herrera. ¿Solo el viernes? Solo el viernes, es única función que vamos a tener. Quiero reiterar que la función de títeres es para adolescentes y adultos, no es para niños. No es para niños. Acabamos de dar el oso que no lo era, igual en el mismo espacio, uh-huh, esa sí era familiar, pero ahora esta obra de Otras Manipulaciones es para adolescentes y adultos. Pero viernes a las 8 de la noche. Viernes 8 de la noche, sí, fin de semana. JJ Herrera. JJ Herrera, teatro rehabilitado. Exacto. Que recién abrió sus puertas y que está justo en el centro de Jalapa, en el centro histórico de Jalapa, ahí a un ladito del Parque Juárez. Por allí está la calle, la empinadita. La verdad que es un teatro muy accesible para todos los que andan ahí paseando en el Parque Juárez, ¿no? Y para, uh-huh. Sí, sí, muy céntrico. Exacto. Y entonces, pues, está muy bien esta presentación. ¿Y hay una cuota de recuperación? Sí, claro. Ahorita ya iniciamos la preventa, que está en $50. Y en taquilla, el mero día, se abrirá la taquilla 2 horas antes y estará a $60 el descuento estudiante Seinapam y 80 general. Y 80 general, pero hay una preventa de 50. ¿A esa preventa cómo se accede? Eso por inbox, a través del Facebook del maestro Carlos Converso o su servidor Rubén Reyes. Rubén Reyes. Se busca en Facebook y mandan un mensaje, oye, necesito tantos boletos, y nosotros ya nos ponemos de acuerdo y le damos sus boletos. Claro, sobre todo es bueno cuando es tantos boletos. Exactamente. Sí. No se desprecia que sea necesito un boleto, ¿verdad? Sí, sí. Pero cuando es tantos boletos está más animado el asunto. Claro. Lo bueno es que tiene un aforo regular el JJ Herrera, ¿no? Sí, así es, creo que tiene una capacidad de 300 butacas. Eso está muy bien. Un buen número. Ojalá y ese foro sea cliente. Sí, que se caliente, ¿no? Se caliente para crecer los públicos a ese número. Porque pues hay varios foros en la ciudad, pero algunos son pequeños por la dificultad cuando son independientes de instalarlos y de mantenerlos. Y otro poco, pues porque de pronto el consumo de teatro no es tan abundante. Claro. Entonces a veces sería un exceso querer tener una sala muy grande. Entonces pues ahí la Casa del Lago, el mismo Área 51, pues tienen aforos medianos, ¿no? No tan grandes, que sí se van llenando, pero no siempre. Claro. Entonces... Sí, siempre es una tarea... Hablando de eso, ¿cómo les ha ido, cómo les fue en ese foro con El Oso que no lo era? Bueno, con respecto a eso nos fue muy bien porque, digamos, convocábamos a un público familiar, niños y grandes, claro. en día domingo, previo al Día del Niño. Entonces había muchas circunstancias propicias. Había 3/4 de sala. Ah, muy bien. Sí, muy bien. Con unas 200 personas. Entonces eso es muy muy bueno. Teatro JJ Herrera. Pues de nuestra parte tenemos el plan de ir a hacer unas transmisiones desde allá. Nos invitaron y entonces el plan es hacer el programa desde el JJ Herrera. Nos vamos a tener que hacer señas, Joel, virtuales o no sé cómo, para que nos tengas enlazados con cortes y todo, y vamos a estar desde el JJ Herrera. Y ya se nos ocurrirá qué modalidades de programa hacer para que no sea una sola ocasión, podamos hacer transmisiones desde allá. Pues igual nos llevamos micrófonos, mesa y todo, y nos encontramos allá en lugar de aquí, para platicar de sus proyectos y obras. En el mero lugar del trabajo, digamos. Del trabajo y de los hechos, sí. Hasta podría estar muy interesante, ¿no?, que hubiera alguien ahí en ensayo y pudiéramos transmitir un ratito. Que se escucharan las voces y el ambiente. Un radioteatro, ándale, volverlo radioteatro, ni más ni menos. Pues esta es una invitación, está aquí Paulina, ya se conocían, ¿verdad? Pues creo que sí. Sabía. Este comentario a propósito de que Grecia se incorporó al programa mientras conversábamos con el maestro Carlos Converso, con Rubén Reyes Gama, de otras manipulaciones. Fue llegando por allí y pues se incorporó tímidamente y demás, pero ya está aquí con nosotros. Buenas noches, Grecia. Hola, buenas noches a todos. Hola. ¿Veniste solita? Sí. Ahí ya también la mandaron solita, Paulina. Lo bueno es que ya se conocen y aquí ya se hacen compañía. Sí. Aunque nos vienen a hablar de obras distintas. Distintas. Sí, sí. Así es. Paulina nos viene a hablar, tú ya te la sabes y la conoces. Nos viene a hablar de Popeye y de todos los brutos que existen en el sueltos en el mundo, todos a veces no queriendo o distraídamente a lo mejor pecamos un poco de eso, ¿no? A veces no sé, lo que creemos que es caballerosidad se vuelve lo contrario, y con esta historia sobre ese tema nos tratan de hacer reflexionar, trayendo de aquella caricatura de antaño de Popeye y Oliva, trayendo a la novia de Popeye a esta época y a contarnos su parecer. ¿Cómo se llama la obra? ¿Tiene título y subtítulo? Sí, se llama Oliva Olivo, Adicta a los Patanes. Adicta a los Patanes. porque ya ven, pues andaba ahí su amor disputado entre Popeye y Brutus. Y yo siempre identificaba precisamente, o sea, escuchando este eslogan, yo asociaba, dije, pues se debe referir a Brutus, porque es el que parece más rudo y violento. Pero resulta que si lo analizamos bien, pues Popeye también. Sí, también tenía su... O la que le pisaran. Sí, no, también. La culpa es de las espinacas. Pues sí, a lo mejor sí, la testosterona, ¿no? Mucho hierro y mucho, cosas. Y cosas por el estilo, ¿no? Entonces a lo mejor es lo que lo hace que no sea el varón ideal de una mujer. En este caso, de Oliva Olivo. ¿Sí? Toda esta historia, todo este texto lo escribes tú. Fue idea original mía, claro. Pero es una creación colectiva. Es una creación colectiva, pero sí es una creación del grupo Regordet Cabaret. Regordet Cabaret. Porque el cabaret es así, ¿no? Sí, pues la gran mayoría de las veces. Ajá, no tiene una dramaturgia escrita, o sea, que se empiece por la dramaturgia, sino que va como compilada con la dramaturgia escénica. Y se va como registrando qué pasa en escena. Porque limita mucho, bueno, desde mi experiencia, como que limita mucho basarse solo en el texto. Luego aparecen cosas maravillosas cuando interactúas con el público. También. Y pues en los ensayos también. No sé, por ejemplo, Grecia, que era asistente de... Es asistente de dirección. Luego, también propone cosas. Ajá. Entre todos, ¿no? Y pues también a mí me van surgiendo cosas. Claro. Es una de las características del teatro cabaret, ¿no? Que las compañías generan sus propios espectáculos y de esa forma, de algún modo, se van volviendo característicos de los enfoques, pues, de cada que cada agrupación tiene. ¿Cuántas funciones llevas de Oliva? Ay, como... Yo creo que unas 10. Como unas 10, ya. ¿Dónde se ha presentado? Pues la primera temporada fue en Obra Negra. Que es como la sede, digamos. Ajá, es nuestra, de Regordet Cabaret. Casa. Así se llaman, Regordet Cabaret. Regordet Cabaret. Ajá. Y nos hemos presentado también en Tlaxcala. Muy bien. Y pues ahorita tenemos futuras funciones. Ajá. En Área 51, en festivales internacionales, uno que se hace en Cuernavaca y el otro en México, el que organiza Las Reinas Chulas. Muy bien. De hecho, a lo que nos vienes a invitar son a las presentaciones de Oliva en Área 51. Así es, en este sábado y domingo. Que son las inmediatas. Sí. Sábado y domingo, Área 51. Así es. En Avenida Revolución. El sábado es a las 7 y el domingo a las 6. Ok, más tempranito. 7 y 6. En Área 51 está en Revolución, un poco más abajo de 20 de noviembre, pero bastante cerca ya de 20 de noviembre. Por allá está. ¿De cómo está la cooperación? General en 100 pesos. Uh-huh. Estudiante e INAPAM 60. Uh-huh. Y preventa, se puede decir, bueno, preventa en 60. Ah, no, 80, perdón. Preventa 80. 80. Ok. A titubea de si se puede decir dónde. ¿Está en algún lugar, algún comercio o algo así? Sí, ¿no? Es una página. Ah, pues a ver, dinos la página. Bueno, boleto. Ya hubo una grabación anterior, antes de que iniciara el programa, ¿no? Que dice que, que nos excusa de ciertas pecados verbales aquí. Entonces, dinos qué página es. En Boletópolis. Ah, Boletópolis. Bueno, pues allí está. Bueno, pues está bien que el teatro independiente empiece a tocar, ¿no? Estas instancias o modalidades de venderse. Hay que vender el teatro en el buen sentido de la palabra. Y si las nuevas tecnologías permiten esa mecánica de no tener que ir hasta un lugar, de tal manera que se reserva el lugar y ya aparta un número de asiento y todo, ¿no? Pues yo creo que sí, porque si ahí mismo en el foro está el papelito donde escoge uno el lugar, eso es bueno para ya tener su sitio. Entonces éntrenle, busquen ustedes ahí en su teléfono, en su computadora, como dicen, píquele buscándole Boletópolis, en algún punto le va a salir con .com o con .com.mx y demás, uno lo encuentra cuando quiere, y allí buscan las presentaciones de Oliva Olivo. Ahí va a estar igualito como la veíamos en las caricaturas, con su chonguito atrás, ¿verdad? Muy esbelta, con su suéter rojo y todo, igualito como la veíamos en la historieta. Seguramente ahí estará una imagen de esta obra y ahí sacan su boleto para ir. Así es. Dos días, dos funciones. Dos funciones. Uh-huh. Repítenos, viernes. Sábado. Sábado. Sí, sábado. Sábado 12 a las 7 y domingo 13 a las 6. A las 6 de la tarde, allí está. Entonces, para ir a ver a Oliva Olivo, adicta a los patanes. Ahorita nos cuentas más cosas y demás. Vamos a identificar el programa. Regresamos, vamos a darle oportunidad que también nos cuente algo. Estás escuchando Escenaria, radio show en vivo. Visita nuestra página escenaria.mx y síguenos en Facebook, Instagram y Twitter como Escenaria MX. Quédate con nosotros. Continuamos. Y la voy a acusar justo al irnos a la identificación. Grecia Melo dijo que ella nada más vino a escucharnos. Que quería venir a oír el programa en vivo y en directo, que no nos iba a contar. Ahora nos cuentas un chiste o algo, Grecia. Les voy a contar de dos obras. De dos obras de teatro, mejor, ya ven. Sí. La comprometemos a contar otras cosas y entonces dice que no. Mejor nos va a contar de dos obras. Sí. Que se siguen presentando. Una sí, ya vine a hablar de ella hace como dos semanas. Ajá. Y otra es Otro Estreno. Otro estreno, bueno, sí. Ahí está. Sigue el teatro, ¿cómo se llama? Teatro. Teatro de Fábrica. ¿Teatro de Fábrica? No. Este es, bueno, la primera obra de las que les voy a hablar se llama Joven sin Rostro. Ajá. Texto y dirección de Vladimir Arzate. Esta obra pertenece a un proyecto de Ese Perro Está Enroscado que se llama Teatro de Fábrica. Pero primero les voy a platicar un poquito de la obra. Ajá. Uh-huh. Esta obra está situada en una sociedad en la que los títulos académicos, los grados, tus diplomas, todo aquello que te pueda dar reconocimiento oficial de algún tipo, ajá, es mucho más importante que tu propia identidad. Aquí, ajá, encontramos a un ser al que llamaremos el licenciado, maestro, doctor, abogado, señor, gran juez, claro, que se encarga de juzgar a las personas. Y en este caso veremos cómo está juzgando a una joven que es acusada de el máximo delito, merece la pena más cruel, porque esta joven se quitó su rostro. Yeah. Y para defenderla está su madre, la madre de esta joven, que intenta convencer al juez de cambiar la sentencia, diciendo que su hija no se quitó el rostro, sino que simplemente lo perdió. Y que para solucionar esto va a inscribirla en las mejores escuelas del país para ayudarle a formar una identidad tan grande como la de este juez. Y en esta obra vemos a tres personajes, que es el licenciado, maestro, doctor, señor, gran juez, a la hija y a la madre, que están representando a la institución, a la rebeldía y a la familia. Estos tres grandes temas podremos verlos en la obra. Y le damos un tratamiento un poco de caricatura, uh-huh, ya que este juez, que ha almacenado en su cabeza cientos y cientos y miles de páginas de conocimiento, tiene literalmente una enorme cabeza cuadrada, desproporcionada totalmente a su cuerpo. Y a esta joven, a la que tampoco le vemos el rostro. Claro. Una gran cabeza proporcional a sus muchos títulos. Así es. Los tiene lleno de títulos allí. Y la falta de rostro de quien no se ha formado en las grandes escuelas y las grandes instituciones. Entonces no es ni licenciada, no es ni arquitecta, no es ni nada. Chef, no, ni licenciada en teatro, si, nada, tan siquiera, digamos, nada, que nada tuviera un rostrito así chiquito, ¿no? Ay, no, no tiene absolutamente nada. Eso ya sería, sí, casi insignificante. Sí, no, bueno, pero ya con una lupa verían, ay, sí, tiene una carita ahí. Es titirite. Sí, es titiritera. Sí, no, no, otra cosa es que fuera magistrada, ¿verdad? Y una cosa de esas ya le daría este volumen. Exactamente. Y pues, así es lo que veremos en escena. Esta obra solamente la tenemos los días jueves. Jueves. A las 8:30 p.m. Uh-huh. En nuestro espacio de trabajo, el foro El Búnker, ubicado en la calle Perú, número 2, Colonia Centro, casi esquina con Ávila Camacho. Uh-huh. Y el boleto tiene un costo de $25 únicamente los días jueves. Solo los jueves, $25, muy económico para ir a ver. Exactamente. Joven sin rostro. Y bueno, esto pertenece a, ya les había mencionado, al proyecto de teatro de fábrica de Ese Perro Está Enroscado, en el que intentamos emular un poco estos procesos de fabricación, en lo que, en el que el producto tiene que salir lo antes posible, pero en perfectas condiciones. Entonces nosotros estamos intentando hacer eso, limitar nuestro tiempo de trabajo para sacar una obra, pero que esta obra tenga todos los aspectos que cualquier obra trabajada durante X tiempo necesita. Queremos saber cuánto tiempo es el que realmente se le debe de invertir a un texto, a un análisis de texto, a una creación de personaje, porque de pronto hemos descubierto que estos, los llamados procesos, se convierten más en una serie de excusas para no hacer las cosas que realmente en una búsqueda. Entonces hay, claro, hay o habemos personas que de pronto decimos, es que mi proceso fue de 2 años, sí, pero pues 1.5 años, la verdad, pues te la pasaste llorando porque no hacías nada, y el otro 1.5 año ya fue como de, claro, a ver qué hago, a ver qué no. Y aunque también se da al revés, ¿no? Que sí hay procesos larguísimos que cada día ha valido la pena, incluso cada día de descanso ha valido la pena, pero nosotros queremos como en este momento aprender a diferenciar cuáles son los días que realmente le estamos dando a lo que queremos hacer y cuáles pues son excusas para... Claro, trabajan con muchas dicotomías, ¿no? Aquí están contrastando el trabajo inspiracional que va con mucha búsqueda y que no tiene un tiempo determinado, y un montaje se puede tardar 6 meses o 3 años y demás, contra un trabajo metódico que se establece tiempos, pautas, una programación, me imagino, ¿no? Si todo muy programático, estás para acabarlo, entonces ahí... Y en el montaje de esta joven sin rostro, también esa gran dicotomía entre lo que es la formación académica, que se valora y se pondera, ¿no? De que hacer una licenciatura y luego una maestría y demás, y luego el por qué es obligado, o por qué alguien tiene la autoridad de otorgar esos grados o no. Y eso nos remontaría a los orígenes de la educación. O sea, los orígenes de la educación se establecía como aún ocurre hoy en día, siendo el ayudante de un maestro. O sea, cuando alguien quería que su hijo fuera un buen herrero, pues lo metía a una herrería, ¿verdad? Y ahí iba a aprender. Pero lo mismo pasaba con quien practicaba la medicina. O sea, era alguien que iba de pueblo en pueblo, ¿verdad?, con sus bártulos y sus hierbas y cosas, curando, y de pronto alguien decía, pues, que mi hijo se vaya con usted y le ayude y demás para hacerse y formarse en esa disciplina de la medicina o de la pintura. Y en algún momento las iglesias tomaron la batuta de instaurar las escuelas. Y eran la iglesia la que impartía la educación y la que otorgaba los grados en virtud de tu conocimiento, pero también en virtud de que aceptaras las normas de la religión, porque podrías tener mucho conocimiento, pero si no aceptabas su norma, no te iba a dar el grado. Y luego pasó al Estado. De pronto el Estado dijo, ah, no, ahora yo soy el que dice si sí o si no. ¿Y qué pasa ahora? La economía también mete la mano ahí, porque ahora la escuela privada, ¿no? Pues también tiene. Entonces, tienen muchas dicotomías en su trabajo, o al menos esa es mi pequeña observación, desde sí, los micrófonos acá de Escenaria. Pues, desde nuestra fundación, digamos, nuestro director, Vladimir Arzate, y yo somos fundadores de Ese Perro Está Enroscado. Y sí, siempre hemos mantenido como estos caminos. Él, por ejemplo, dejó de estudiar en la Universidad de Teatro. Ajá. Para seguir su formación completamente autodidacta. Y yo, pues, tengo mi título en licenciada en teatro, titulación. Ajá. Por promedio, niña bien derechito todo. Ajá. Ahí la rayita que no, la letra que no se sale del cuadrito. Ajá. Sin embargo, ambos convergemos en muchos puntos. Uh-huh. Y a pesar de que hemos tomado estos caminos distintos, pensamos siempre en lo importante, llegamos a coincidir. Entonces creo que mucho de lo que pasa dentro del grupo ha nacido a partir de eso. Uh-huh. Desde ahí que, bueno, tenemos estas dos visiones, ¿no? De alguien que de plano ha dicho la escuela no está resultando, no es el camino mí, que yo, ajá, buscaba. Uh-huh. Como yo, que he dicho, tampoco me parece, pero la verdad me voy a meter de lleno, a ver, ahora sí, a acabarme la sopa para poder decir si me gusta, bueno, ¿no? No me gusta. Ajá, son como formas distintas de abordar la vida, pero llegamos como a las mismas conclusiones. Pues amigos radioescuchas, si quieren vivir experiencias de este tipo, en donde se cuestionan aspectos sociales y se confrontan, y van a descubrir parte de ustedes mismos, o de gente que conocemos, o de nuestros amigos alrededor o familiares, pues vayan. La cita es allí en la calle de Perú, número 2, está cerquitita de Ávila Camacho, es prácticamente Ávila Camacho, allí donde confluyen también la calzada Mártires del 28 de agosto, Sayago y Avenida Orizaba, este pequeño bulevar con camellones y arbolado, esa estrella de calles y avenidas, ahí a un ladito, ¿verdad? Hay un puntito que es el búnker. El búnker. El búnker. Ahí se reúne un grupo de jóvenes a hacer teatro. Están muy interesados en convocar a todo el público posible que vaya a llegar, en particular a la gente que vive ahí cerquita. A los vecinos. A los vecinos, que de pronto sientan como que tienen un teatro. Digan, no, tenemos un teatro aquí, en nuestra calle, allá abajito, a la vuelta de la manzana. Y y vayan a ver estas propuestas. Y otras que creo que han invitado o irán invitando, ¿verdad? Porque ya este grupo antes ha tenido invitados en este o en otros espacios que ha tenido. Sí, estamos esperando pronto tener invitados. También. Porque el búnker ha estado por otros rumbos, ¿verdad? Pero ahora tiene esta muy buena ubicación. Vayan a ver, ¿cómo se llama la obra? Joven sin rostro. Joven sin rostro. ¿Y? ¿Día? Jueves, solo los jueves. Los jueves, todos los jueves de mayo y junio. Todos los jueves, mayo y junio. ¿Hora? 8:30. 8:30. ¿$25? $25 la entrada. Para que no haya pretexto de que está muy caro. $25 el jueves. ¿Y la otra obra de la que nos vas a platicar? La otra obra es se llama La Masa. La Masa. También es texto y dirección de Vladimir. Ajá. Aunque viene como manoseada por todos los que estamos en... Por eso es La Masa. Ese. Por eso La Masa. Por eso es, no, es sí, la más masa. Que manoseada, viene amasada. Y esta obra es el resultado del taller de entrenamiento actoral impartido por Vladimir y con apoyo de todos los miembros del grupo. Uh-huh. Este taller lo empezó Vladimir hace 1 año y medio. Uh-huh. Y dura 6 meses cada bloque, y hay algunas personas que han estado desde el segundo, me parece. Uh-huh. Y otras que se acaban de integrar, y esta obra es el resultado de este taller, en el que participamos todos los integrantes de Ese Perro Está Enroscado. ¿Que todos son cuántos? Todos somos 7, contando a Vladimir. Uh-huh. Y todos los miembros del taller. Del taller. Nos estamos turnando las funciones, pero son 11 personas en escena. Uh-huh. Así que verán literalmente también ahí una masa de gente. Ya. Y pues esta obra habla sobre un grupo de personas que van a ver una obra de teatro. Anda. Un grupo de personas muy adultas, muy maduras, muy empáticas, muy preocupadas por hacerse escuchar, pero sin realmente ningún interés de escuchar al otro. Uh-huh. Y la obra trata básicamente de eso, de uh-huh. un montón de personas que quieren ser escuchadas, pero no tienen interés en escuchar a nadie más. Y cómo podremos vernos reflejados en ellas. Bien, 11 gentes allí participando, los hacen como personajes particulares, no exactamente. Pues sí, cada uno tiene un personaje en la obra. Y con esto de que es masa, dije, pues a lo mejor no están muy definidos. No, sí, cada uno tiene un personaje definido. Ajá. Y esta obra va a estar durante 3 fines de semana a partir de este viernes. Uh-huh. Viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8:30, sábado y domingo 7:30 de la noche. También en el Foro del Búnker, con un costo de 45 descuentos y 60 general. Y 60 general. 3 fines de semana, 9 funciones semana. Entonces. Así es. 9 funciones a partir de este fin de semana. Uh-huh. 3 fines de semana. Viernes, sábado y domingo. Viernes a las 8:30. 8:30. Sábado y domingo 7:30. 7:30. Allí, la masa, para ir a verla. Es un grupo de espectadores, entonces ahí es juntarnos a ver la obra y ver un poco a lo mejor cómo somos o no somos los espectadores. O este es un grupo, una pequeña sociedad allí, que se quiere hacer escuchar, pero no quiere escuchar. Pues así nos pasa a muchos, ¿no? Uh-huh. Queremos que nos escuchen, pero no siempre queremos escuchar. Pues esas son las invitaciones. Vamos a identificar de nuevo el programa y vamos a repetir todos los horarios de todas las obras que hemos hablado, de Oliva Olivo, de otras manipulaciones, del joven sin rostro, de la masa. Pero Paulina también nos tiene que contar del cumpleaños de Cuaximiro, que se lo va a ir a celebrar allá. Va a ser una fiestota grande ahora sí. ¿Verdad? Estás escuchando Escenaria, Radio Show en vivo. Sigue con nosotros. Continuamos. Pues amigos, Cuaximiro es un personaje muy singular. Porque, bueno, pues desde su origen, ¿no? O sea, ser hijo de quien es hijo, ¿sí, verdad? Ya es una cosa muy particular. Es hijo de una tal Lupita Jones. Así es. Así, que no sé si es homónima o qué, de pues una personalidad muy, muy, muy célebre, así como Rodolfo Neri Vela, el primer y único astronauta mexicano, pues así la primer y única Miss Universo mexicana. O si es homónimo, o no sé, pero es hija de Lupita Jones. Hijo de Lupita Jones. Y de Quasimodo. Y de Quasimodo. O sea, se encontraron, no sé si en México, en París, o dónde. Fue en París. Ajá. Ya, ella París. Está más al tanto que yo. Me contaron. Ah, sí, exacto. No, yo estoy solo bordeando mucho y demás, entonces imagínense. Es hijo de estos dos personajes y él está llegando a su mayoría de edad, ¿no? Sí, él está por cumplir los 18 años. Los 18 años. Y es una edad en la que él tiene que decidir, de acuerdo ahí a una maldición. Ajá. Una maldición gitana. Ajá. En el que él tiene que decidir si operarse, hacerse una operación estética. Claro. Para ser guapo y aceptado por la sociedad. Uh-huh. Y él, pues su mamá le cuenta de esta maldición. Entonces él está como en la fiesta, como en esa disyuntiva entre si operarse o no. Uh-huh. Entonces durante la fiesta sus invitados, la convención es que el público son sus invitados. Claro. Nosotros llegamos como invitados ahí al festejo. Entonces pasan muchas cosas, recibe pues llamadas de sus papás, que lo ponen más como en conflicto. En conflicto de qué voy a hacer, porque pues es probable que pierda la vida. Ah, pues claro, o sea, la operación no es como sacarse una muela, no es una cosa en la que le va en riesgo la existencia. Entonces, pues, el público tiene que ir a ver a Cuatzimiro para saber cuál es su decisión. Y a verse reflejados un poco, ¿no? Porque sí, él es, pues, una forma exagerada de mostrarnos cómo todos, pues, a veces estamos preocupados porque si nos estamos quedando calvos, porque si somos muy flaquitos, o porque si somos muy gorditos, porque si somos muy chaparros, ¿no? O porque si no somos tan galanes como quisiéramos y demás, y tenemos esta situación de si... Pues es una crítica... ¿De qué hacer para ser aceptado, no? Una crítica a los estereotipos de belleza que marca la televisión, la publicidad, las revistas, y... Pues sí, digo, no se hace una crítica a la cirugía plástica, pero pues simplemente... El personaje no es afín a ese tipo de recursos para cambiar, o entonces él se siente presionado, ¿no? Por la madre, porque pues es Lupita Jones. No, imagínate, pues sí, o sea, es una star de las portadas de revista, sí. Entonces él es Cuatzimiro. Cuatzimiro. Ahí. Y quizás es que yo ya le he visto muchas, muchas veces. Valdría la pena decir que Cuatzimiro tiene un motivo muy bello y muy fuerte para querer cambiar. Ah, claro, el que amor. Que es por ahí una mujercita. Ah, claro. Claro, él. Está enamorado de Belinda. Imagínense, o sea, en el nombre le va, ¿verdad? De Berilinda. Ajá. De Berilinda. Ándale, entonces, no, pues sí, está como que sí, sí me opero, y luego dicen, ¿te puedes morir ahí? Ah, caray, hay que pensarlo, ¿no? ¿Qué tan grande es el amor? ¿Qué tanto es el ideal? Es teatro cabaret, es para verse allí, confrontar todas estas ideas, pero al final divertirse. Sí, o sea, ves al personaje sufriendo, o sea, porque es una decisión muy difícil. Ajá. Pero creo que está permeado de mucho humor. De mucho humor, porque tiene las caracterizaciones típicas del teatro de comedia mexicano antiguo, ¿no? Así muy muy exagerado, como veía uno, a Resortes, a Cantinflas, con grandes bigotes o cejas. Y es un género que proviene del teatro de carpa. Del teatro de carpa, ¿no? Entonces, pues era así, ¿no? El Cantinflas con los pantalones caídos, o un Clavillazo con un saco enorme y su sombrero de puntas y demás. Entonces, viene de por allí. Entonces, pues Cuatzimiro es un poco así, ¿no? Y entonces, pues, toda la forma en que se plantea sus conflictos, sus angustias y sus dilemas, son reales, pero al mismo tiempo nos divierten. Tiene una amiga. Ajá. Durante escena que van a conocer. Ah. Que se llama Ketsiri. Ah. Que es su tablet. Ándale. Sí. Claro, pues porque nosotros le podemos ahí picar y preguntarle. Yo les decía que si quieren encontrar Boletópolis, ¿verdad? Pues le pican o le preguntan. O descargan a Ketsiri. A Ketsiri, sí. Ketsiri los lleva a Boletópolis. Sí, claro, ahí. O a Obra Negra o a donde sea. Acá también al Búnker, los lleva al JJ Herrera, le preguntan. Les va a contestar. No me imagino exactamente cómo, pero les va a preguntar, ¿no? ¿En qué te puedo ayudar? Ya ustedes le dicen ahí y demás. Entonces todos estos elementos, música, entretenimiento, diversión, para hacer parte del cumpleaños de Cuatzimiro. Que el asunto es, ¿a dónde va a ser la fiestotota ahora, Cuatzimiro? Después de... Es que ha celebrado, es como... el after y he hecho muchas celebraciones, pero ajá, ahora va a ser en La Moderna. Ah, ya. La Moderna, el jueves 17, uh-huh, a las 9. A las 9. Ajá. Ya, esto es aquí muy céntrico. Sí. Ay, bueno, no sé dónde queda La Moderna. En la calle Hidalgo, casi llegando a Los Berros. Sí, ahí, por allá está. Por sí, allá está, La Moderna. Hidalgo, sí, casi llegando a Los Berros. Ah, muy bien. Tenía otra ubicación, creo, ¿verdad? ¿No? Sí. Bueno, La Moderna, sí, calle de Hidalgo. Tanto. Casi llegando a La Moderna. Ahí se va a presentar, ¿qué día? Jueves 17. Jueves 17. ¿Y después a dónde se va? Después se va a Cuernavaca. ¿A Cuernavaca? ¿Se va solo Cuauhtzimiro o con quién más va o qué? Solo Cuauhtzimiro. Solo Cuauhtzimiro, se va a Cuernavaca. Sí. Y allá también va a ser fiesta. Allá también va a celebrar. Allá, ¿qué se celebra en Cuernavaca? Pues su cumpleaños. Su cumpleaños, nada más. Pues es que me habías dicho de un festival, ¿ese cuándo es? Ah, claro. Ok, se va a Cuernavaca. Nos podrían se estar escuchando por internet. El Festival Internacional de Teatro Cabaret. Teatro Cabaret en es... En Cuernavaca. En Cuernavaca, Festival Internacional de Teatro Cabaret. Ajá. Entonces, pues me imagino que estarán muchas agrupaciones de diferentes de la República y algunas extranjeras. Extranjeras, sí. Allá. Y Cuauhtzimiro va a meter su cumpleaños ahí. Ahí va a celebrar con los demás cabareteros. Con los demás cabareteros, pues imagínense. Por eso digo que esa fiesta pues va a estar más grande. Y ya. Y extravagante. Y extravagante. Entonces, pues de algún modo, destacarlo, porque de esa forma subrayamos cómo el teatro que se hace en Jalapa, pues pisa otros escenarios, y los jalapeños, pues a veces no tenemos la necesidad de ir hasta México, o a Monterrey, o a Cuernavaca, para ver buen teatro y cosas muy bien hechas, o emocionarnos mucho cuando vienen los actores de las telenovelas ahí a la sala grande del Teatro del Estado. Cuando la gente de aquí lo hace bien también y hasta con más talento que los de la televisión, entonces vayan a ver a Cuauhtzimiro a la Moderna antes de que se vaya a las famas de un festival internacional, y cuando regrese, si no lo pudieron ver, pues vayan a verlo también. Sí, pues más que nada Cuauhtzi es para, vamos a representar a Jalapa. Ahí está, ya ven. Uh-huh. O sea, que el mundial en Rusia, déjense, van a perder. O sea, ¿ya qué? Mejor una porra para Cuauhtzimiro, que va a ir a Cuernavaca y seguramente va a quedar en mejor lugar que nuestra selección. Yo ya ves alguna vez lo dije aquí. Si hicieran una selección de fútbol, pero que estuviera integrada por teatristas, o sea, que les pusieran un entrenador de teatro del cuerpo para los entrenamientos y un director de teatro como director técnico, y los teatristas de acuerdo a sus disciplinas que cada uno desarrolla tomaran lugar de delanteros, de medios y demás, no digo que ganarían el mundial, pero les apuesto que quedaban mejor que la selección, porque le ponen más pasión a las cosas, más entrega, más disciplina, más ensayo. Yo les digo que quedarían mejor que la selección, que siempre nos hace quedar bien mal. Nos ilusiona y a la mera hora nada. Entonces Cuauhtzimiro va a representar a Jalapa al Festival Internacional de Teatro Cabaret en Cuernavaca. ¿Lo organizan las Reinas Chulas? No, lo organizan... Otra agrupación. Sí, otra agrupación. No están tan chulas, pero va a estar bueno el festival. Vayan a verlo. Y bueno, se nos está yendo el tiempo, entonces tenemos que recordarles que tienen que ir a ver otras manipulaciones. Si ya vieron, como yo, Manipulaciones, con Carlos Converso, con Rubén Reyes Gama, vayan a ver ahora la 2, así como El Señor de los Anillos, que ya van como en 8, ellos van en la 2. Otras Manipulaciones es Manipulaciones 2, en el JJ Herrera. Así es, exactamente. ¿Cuántas historias? Son 5 historias. Son 5 historias. Son 5 distintos tipos de manipulaciones. Ajá. La manipulación por el chantaje, la manipulación por las ideas, la manipulación por la ideología, la manipulación por el amor. Por el amor, por las tarjetas de Soriana, que ahora van a ser de Chedraui. La, las miles de manipulaciones que existen. ¿Qué? Estas son apenas unas poquitas muestras. Unas poquitas muestras. En el teatro JJ Herrera, que administra el ayuntamiento local, muy en el centro de la ciudad, las funciones son el día, la función es el viernes, día. Este viernes 11 a las 8 de la noche. Viernes 11 a las 8 de la noche, única función. Única función. Entonces hay que apuntarse, buscan el Facebook del maestro Carlos Converso o el Facebook de Rubén Reyes y ahí pueden hacer una compra anticipada más económica de su boleto. Luego pueden ir a ver a Olivo, adicta a los patanes, que nos cuente los padecimientos que le hace sufrir Popeye y demás en Área 51, en Revolución, antes de llegar a 20 de noviembre. Sí. ¿Función? Función sábado y domingo. Dos funciones, sábado y domingo. Sábado a las 7, domingo a las 6. A las 6, allí. ¿Cooperación? Sí, en general, 60 estudiantes, 80 preventa. 80 preventa en Área 51. Y en el búnker que está en Perú número 2, muy cerquita de Ávila Camacho, tenemos la oportunidad de todos los jueves de mayo y junio ir a ver Joven Sin Rostro. Joven Sin Rostro, a las 8:30. A las 8:30, Joven Sin Rostro, 25 pesos nada más. 25. Una entrada muy accesible. Y tres fines de semana, que van a ser de viernes, sábado y domingo, La Masa. La Masa, viernes, sábado y domingo. Viernes 8:30, sábado y domingo 7:30. Con 60 general, 45 descuentos. Descuentos. Allí, pues teatro hay mucho para ver en Jalapa, de distintos tipos, historias, teatro cabaret, un teatro muy vanguardista el que hace este perro está enroscado, teatro de títeres con una calidad y una trayectoria que marca el maestro Carlos Converso, que es la escuela de los titiriteros en Jalapa. Vayan a verla, esas son nuestras invitaciones. Yo les agradezco mucho que se apartan un tiempito, que vienen hasta Radio Universidad Veracruzana para platicarle a nuestros amigos radioescuchas lo que se puede hacer y ver de teatro en la ciudad. Nos vemos aquí siempre que lleven gusto, todos los miércoles, todos a las 9 de la noche. Hasta la próxima. Gracias, hasta luego. Gracias. Controles técnicos Joel Bonilla. Fotografía y video Claudia Gómez. Postproducción de audio, imagen y diseño Jax Studio. Voz informativa Minerva Iparrea. Producción y conducción Carlos Vargas García. Radio Universidad Veracruzana presentó su primer radio show en vivo. Escenaria, la radio que se puede ver. Los esperamos todos los miércoles a las 9 de la noche por esta misma señal. Por su atención, gracias. La señal universitaria.